Bueno, que esta lucha, de cuando nos cambiaron el lugar de entrada, sirvió para unirnos, nos sirvió para unirnos a los docentes del CEN, del CEFA, que es una cosa que nunca se había visto. Yo hace 13 años que trabajo en contexto de encierro y nunca había visto una medida como esta. Tampoco nunca había visto un avance tan brutal de la escuela y la penitenciaría. Pero también aprovecho para invitarlos el sábado que viene a la primera asamblea de contexto de encierro de este año en la sede del SUT, en Coronel Plaza 5666, a las 10 de la mañana. Están todos los docentes de contexto de encierro invitados, y igual algún otro que quiera ir también se puede arrimar. Bueno, eso.